Hola, buenas. Saludar a toda la gente, los amigos y amigas que están escuchando la radio La Tue, y a través de la radio La Tue también todas las emisoras que están retransmitiendo esta información. Bueno, estamos muy contentos de que se dé inicio a esta plataforma que es patagonialibre.org y también de la radio online, para que a través de eso se puedan visibilizar las distintas cosas que están pasando en el territorio de la Patagonia. Y en ese marco, desde Puerto Cisnes, nosotros queremos mandar un saludo y hacer un llamado también a que nos articulemos, a que nos organicemos en los distintos territorios, y creo que es lo que ha venido pasando, por lo menos en cuanto a organización. Aquí el punto está claro para nosotros, y es la defensa del territorio, y es ejercer soberanía, como le han llamado los compañeros más al norte, pero que se respeten las voces y que se haga valer las voces de las personas que habitamos los distintos territorios, que ya no nos pasen a llevar, que ya no nos impongan su falso desarrollo, que solo ha llevado a la destrucción de los distintos territorios y a la contaminación de las personas y de los seres que ahí habitan. Nosotros, por lo menos acá, ya hace un tiempo que nos venimos organizando como vecinos, vecinas, pobladores, pobladoras, amigos y amigas, colectivos o no, pero siempre nos hemos agrupado desde distintas visiones o con distintos matices, pero comprendiendo que aquí lo importante es la defensa del territorio. Nosotras entendimos que de nada sirve hablar, de nada sirve estar discursiando, de nada sirve estar fijándose en lo que hizo o no hizo el de al lado, y mientras tanto nos pasan a llevar y después ya no hay vuelta atrás. En este caso, por lo menos, lo que quieren hacer en la región con las mineras, y hace un tiempo ya nosotros nos empezamos a organizar en lo que fueron los monitoreos del río Cisne, que a través de eso pudimos ir conociendo y participando con más gente en lo que fue saber el estado actual del río Cisne, y ya poder tener una herramienta de defensa que nos permita decir el día de mañana, ante cualquier cambio, que se haga valer la voz de las personas que habitan los territorios, como comentábamos. Nosotros creemos que también eso ha sido la tónica en lo que se ha hecho a nivel regional y tal vez más al norte, pero está claro que ya aquí ya no sirve de nada estar como los cabritos chicos peleando por pequeñas diferencias. Si nos van a pasar a llevar, ya el día de mañana no va a servir de nada. Nos va a quedar solamente el lamento cuando nos contaminen el río, cuando nos instalen las mineras, ya no nos va a quedar nada. Como pensamos nosotros, tal vez en las ciudades se disipa eso, porque ya no se ve mucho de lo cual defender, y las discusiones son más teóricas, o ya las diferencias de matices son graves e irreconciliables para algunas personas. Pero por lo menos la tónica acá ha sido juntarse y trabajar, unir las fuerzas para defender el territorio. Estamos claros y claras que eso tampoco significa juntarse con cualquiera. Aquí no hay intereses partidistas, no hay intereses de religiones o de personas, empresarios que quieran echarse al bolsillo movimientos. No estamos haciendo campaña para ninguna persona que intente representar estos movimientos. Aquí se está organizando la gente, los pobladores, las pobladoras, y nos estamos juntando entre todos, pues, de los distintos territorios. Y ese es más o menos el desafío que se viene. Nosotros creemos que ya es necesario, ya si se está articulando como región, continuar con esto a nivel entre regiones y de las distintas personas, los distintos pueblos que están luchando para defenderse de la arremetida de estos empresarios y los capitales extranjeros que quieren aniquilar todo. Bueno, bienvenido. Hay que organizarse, hay que encontrar los puntos de unión, los puntos que nos unen, y juntos vamos a tener más fuerza, pues levantarnos por Puchuncaví, levantarnos por la Patagonia, levantarnos por los territorios que están en el Biobío, en el Gualmapu, entre todos los pueblos. Es necesario que ya unamos las fuerzas. Mucho tiempo nos han tenido divididos, discutiendo por puras pequeñeces, y ya llega el momento de que las luchas sinceras por la libertad y de nuestra gente y por hacer valer nuestra voz, nuestra idea y nuestro verdadero pensamiento que tenemos de futuro para nuestra gente, se haga valer. Y eso lo vamos a hacer nosotros. Entonces, ese es el llamado. Nosotros desde acá continuamos trabajando y hemos